Buenas noches, Dios los bendiga grandemente, amada familia. Damos gracias al Señor de que todavía seguimos reuniéndonos y más en esta ocasión, en esta Semana Santa, en la cual estaremos continuando con una serie de enseñanzas respecto a estas fechas tan especiales que conmemoran a todo lo que tiene que ver con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y para ello les pido de favor que me acompañen al Evangelio según San Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, con el favor del Señor, y les pido el favor que nos pongamos de pie para honrar la santa palabra del Señor. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo, sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él es también Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra a través de tu salmista, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus mandamientos. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto en la cruz, por tu salvación, Señor, por la gracia y misericordia que nos has extendido. Nos has dado mucho más de lo que nosotros merecemos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través de Pedro, también nosotros somos identificados, porque somos pecadores necesitados de gracia, Señor. Te pedimos y te rogamos que nos hables a través de tu palabra, nos confrontes, nos saque a luz, Señor, todo lo que somos realmente por dentro, para que en nuestra desesperación y en nuestra humillación solamente te busquemos a ti, Señor. Nos arrojemos a tus pies para reconocer que en ti hay misericordia, salvación y restauración, Señor. Necesitamos de tu favor y de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que darás hoy y concede, Señor, a tu siervo gracia. Nada soy, Señor, me hago un lado. Y el mismo ruego y oración que te decimos cada vez lo elevamos. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, familia, por favor? Como recordaremos desde el domingo anterior, hemos visto que nuestro Señor Jesús Después de su hermoso discurso de despedida con los discípulos, pasó un tiempo en Getsemaní, en el cual, sintiendo el peso de los horrores de la muerte y del destino que le deparaba, entregándose a la voluntad del Padre, decidiéndose por tomar y beber la copa de la ira de Dios, siendo triturado hasta tal punto en Getsemaní, que recordemos significa presente, y ahí fue totalmente comprimido, triturado y quebrantado, para hacer la voluntad expresa, única y agradable del Padre. Cristo Jesús fue en ese momento que encaró su destino con gozo, con miras hacia la cruz. Y en ese momento, como recordaremos, Judas llega con una comitiva y él lo entregó. Fue arrestado, los discípulos huyeron como ovejas dispersas con el plan de herir al buen pastor de las ovejas. Y es aquí cuando empiezan los juicios contra el Señor. Y la declaración que el Señor hace justo en este momento, antes de abordar el pasaje de las negaciones de Pedro, dice el versículo 53 del capítulo 22. Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaban en mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son suyos. Jesús estaba abiertamente entregado a la voluntad del Padre. Sí o sí iba a caminar, iba a ser afligido, iba a entregarse a esa cruz del Calvario con gozo y con toda determinación. Caso contrario, que los discípulos, que quedándose dormidos, no fueron quebrantados. Y al no ser quebrantados, ni ser dependientes del Padre, ellos fueron débiles y se dispersaron, huyeron. Mas Jesús no, nuestro Señor no, Él se encaró las cosas como son, porque para eso vino a este mundo, para morir en nuestro lugar y resucitar de entre los muertos. Ese era su gozo. Ahora nos adentramos precisamente en este pasaje donde nos encontramos con un episodio de Pedro. Y siempre que tú y yo leemos acerca de Pedro, como que en cierto modo encontramos una simpatía, una empatía, nos identificamos con él a través de sus pecados, de sus debilidades y torpezas, de sus impulsividades. Nos hallamos en él identificados en cierto modo, pero el Señor nos va a mostrar a qué grado de profundidad puede llegar alguien con su pecado. Es por eso que cuando tú y yo estemos estudiando este pasaje, tal vez cabe preguntarse, ¿realmente conozco a Jesús? ¿Realmente seré capaz de dar mi vida por él? ¿De verdad? ¿O será que también soy débil e inclinado a negarme a él? ¿Es verdad que solamente lo puedo negar con las palabras? ¿No será que también lo puedo negar con mis actitudes y hechos? Es por eso que en este punto, amados, la pregunta más importante: ¿Dios tendrá misericordia de mí a pesar de todo lo extremo que puedo pecar y negar de Cristo Jesús? Es por eso que el día de hoy veremos cómo el resultado de nuestra arrogancia refiere a nuestro pecado y el resultado de la fidelidad del Señor conlleva su promesa. Como el resultado de nuestra arrogancia lleva nuestro pecado y el resultado de la fidelidad del Señor conlleva su promesa. Así que de los versículos 54 al 60 veremos las famosas tres negaciones, amada familia. Pero, ¿sabes algo? Algo que me llamó la atención a medida que iba leyendo este pasaje de la escritura es que el texto también indica que hay otras negaciones anteriores a estas tres que están implícitas, que se leen detenidamente. No siempre, amados, nuestras negaciones se reducen en las meras palabras. También nuestras negaciones conllevan en nuestras actitudes y en nuestros hechos. Y muchas veces son tan sutiles que no nos damos cuenta. Así que a partir del versículo 54 vamos a ver tres negaciones implícitas y después de eso vamos a ver las tres negaciones directas. El versículo 54 dice, habiéndole, arrestado, refiriéndose a Jesús, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Vamos a ampliar un poco el contexto. Acompáñame a Juan capítulo 18, versículo 13, para ampliar un poco más el contexto de este versículo. Juan 18, 13 dice: y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de ese año. Versículo 15. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo, del que sabemos es Juan Evangelista, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Versículo 18. Y los siervos y los alguaciles que estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro también estaba con ellos de pie y calentándose. Entonces, lo que quiere decir es que tuvo la oportunidad de entrar a esa casa gracias a que Juan fue su pasaporte. Y al entrar ahí es que se reunió con la gente que estaba ahí, que prácticamente eran los soldados o la comitiva que fue a arrestar a Jesús, aparte de los siervos del sumo sacerdote. Ahora dice que el versículo 54, regresando, Pedro seguía a Jesús de lejos. Pedro seguía a Jesús de lejos. Aquí tenemos la primera negación implícita. La primera negación implícita. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con sus acciones. Pedro le negó a Jesús estando lejos de él. Lejos de él. Acuérdate que él era el discípulo que dice Juan 13:37, yo daré mi vida por ti. Pero aquí tenemos a este discípulo siguiendo de lejos. Pregunta, ¿eso está evidenciando realmente que está dando su vida por él? Por supuesto que no. Estaba lejos de Jesús, escondido. No queriendo ser descubierto, está lejos de Cristo, significa no querer ser identificado con Él. No, no, de momento yo no me quiero asociar a Él. De momento no quiero que descubran que yo soy su discípulo, que Él es mi maestro. Necesito caminar con cautela. Sí, yo dije que voy a dar mi vida por Él, pero creo que puedo conservar mi vida un poco más. Amados, Pedro quería salvar su vida al no acercarse tanto a Jesús. Quería guardar su vida. Pero tú te acordarás lo que dice nuestro Señor en Mateo 16, 25. En Mateo 16, 25 dijo: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es la primera negación de Pedro a través de sus hechos, de forma implícita. Vamos al versículo 55. El versículo 55 dice, después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Encontramos la segunda negación implícita. En vez de ser identificado con Cristo, se identificó y se sumó a sus enemigos. Se identificó y se sumó a los enemigos de Cristo. Aquellos que fueron a buscarle, aquellos que fueron a arrestarlo, aquellos que fueron a traerlo al juicio humano. Hermanos, una fogata, una hoguera o donde hay un centro de brasas era prácticamente un centro de convivencia. La palabra hoguera deriva de hogar y es la forma de decir que tengo comunión, tengo intimidad, tengo familiaridad con otros. Amados, aquí cabe preguntarse, ¿tienes intimidad o familiaridad con gente que odia a Jesús? ¿Tienes intimidad o familiaridad con personas que odian a Jesús? Porque a veces incluso, por ejemplo, tenemos casos de que tenemos parientes, tenemos familia fuera de nuestro núcleo más cercano y nosotros no podemos tolerar a gente que blasfema contra Jesús. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con parientes, amigos, vecinos que se burlan de Cristo Jesús? Y son gente querida por nosotros. Que dicen, no, Jesús no es nada, Jesús no es nadie. Su palabra no cuenta en mi vida, su voluntad no cuenta para mí. Jesús no es Dios. ¿Tú serías capaz de estar sentado en la mesa o en una hoguera junto con otra persona que ore a Jesús? ¿Podrías tener amistad con alguien así? Por supuesto que no. A lo mejor tú tienes a tu esposa y estás conviviendo con alguien en la misma mesa, escuchas blasfemias contra Jesús y dices, ¿sabes qué? Aquí, muchas gracias por la comida, pero nos tenemos que ir. No podemos soportar esto. Nosotros no negamos a Cristo. Nosotros no negamos a Jesús. Te presento el Evangelio. Cristo Jesús murió por ti, murió por tus pecados. Él puede darte perdón, reconciliación y vida. Pero si tú no lo quieres recibir, que Dios tenga misericordia. Pero yo no tolero ninguna blasfemia contra el nombre de Cristo, mi Señor. No se puede. No se puede. Entonces, ¿quiénes son tu verdadera familia? ¿Quién es tu verdadero Señor? Algo para meditar, hermana familia. Versículo 56. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este estaba con él. Aquí se nos dice que es una sirvienta. En el pasaje paralelo de Marcos 14 dice que era la sirvienta del sumo sacerdote y en Juan 18 que era la criada del cuidador de la puerta. Ahora, nótese que dice ahí, se fijó detenidamente en Pedro. Se le quedó viendo. Tenía la vista como que estaba sospechando algo. Esta palabra tiene la idea de que le tomó tiempo para reflexionar acerca de la identidad de este discípulo. Y ella dice, también este estaba con él. En Juan 18, 17 dice, ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? Ahora, quiero que noten algo. Al señalar a Jesús de una forma indirecta, si leemos el libro, dice, él. Y en el otro texto dice, este hombre da a entender que la conversación en la hoguera o la fogata era en torno al nuevo prisionero del sumo sacerdote. Es raro, porque cuando dices él, uno se pregunta así, ¿de quién te refieres? Pero la gente que estaba ahí ya sabía de quién se refería. Este también estaba con él. Posiblemente había una conversación sobre eso y sobre su arresto. Y es aquí donde encontramos la tercera negación implícita. Pedro guardó silencio. Pedro guardó silencio, perdón, mientras hablaban de Jesús. No dijo nada. No dijo nada ni para defenderlo. No defendió su causa. No defendió su apostolado. No dijo nada acerca de su misión. No aportó nada nuevo. No dijo ni siquiera el Evangelio. No dijo acerca de su mensaje de salvación. Nada de sus enseñanzas. Nada acerca de quién es. Amados, tú y yo pecamos cuando callamos de Jesús delante de otros. Tú y yo pecamos cuando no hablamos de Jesús a otros, teniendo la oportunidad de hacerlo, y no lo hacemos. Amados, hay tanta gente que está muerta en delitos y pecados, que necesitan de la misericordia del Señor. En esa fogata también necesitaban de la misericordia del Señor, porque eran enemigos suyos. Y Pedro no dijo nada por temor a los hombres, por temor a la muerte, por temor a ser descubierto. He aquí el hombre que dice, yo daré mi vida por ti. ¿Y la está dando? Amado, ¿tú estás dando tu vida por Cristo? ¿Tú hablas de Cristo? ¿Tú afirmas ser su seguidor? ¿Tú te callas o tú le hablas? ¿Tú hablas a otro de él? Y es aquí donde nos adentramos a la primera negación directa, versículo 57. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no le conozco. No le conozco. Y aquí es donde ahora sí ya como que comienza dando más temor de Dios. Porque es muy peligrosa esa expresión. Yo no le conozco. ¿Sabes por qué es peligrosa esta afirmación? Por tres razones. Número uno, en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Mateo 10, 32 al 33, Jesús dijo, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú afirmas que no le conoces, lo estás negando. Y si lo niegas, niegas a Jesús, el Padre te negará a ti. En segundo lugar, si tú no le conoces, entonces no le amas. Si tú no le conoces, no le amas. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22 dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, que sea maldito. Aquel que no conoce al Señor recibe todo el peso de la maldición de Dios por no amar a su hijo amado, su tesoro más preciado del cielo. Y en tercer lugar, si tú no le conoces, entonces no tienes vida eterna. No tiene vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. John Flavel, un puritano, dijo, si conocer a Cristo es vida eterna, entonces es condenación eterna no conocerlo. No conocer a Cristo, amada familia, tiene severas, graves y serias consecuencias. Y para este punto, amados, de acuerdo a Marcos capítulo 14, versículo 68, se oye el primer canto del gallo. Más adelante vamos a hablar de eso. Versículo 58. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Había otra persona que también Yo he conocido a Pedro. De acuerdo a Mateo 26 y Marcos 14, en los pasajes paralelos, este otro en realidad es otra sirvienta. Y esta sirvienta dice, eres uno de ellos. Eres uno de ellos. Mateo 26 dice, este estaba con Jesús Nazareno. Mientras que en Juan 18 dice que fue señalado como uno de los discípulos. Fíjate toda la revelación. Es uno de ellos, estaba con Jesús, era uno de sus discípulos. ¿Y qué es lo que Pedro responde? No es cierto. Es mentira. Es mentira que soy su discípulo. Es mentira que me junto con los de su grupo. Es mentira que yo estaba en compañía de Jesús de Nazaret. Es mentira que yo lo acompañé durante 3 años de ministerio, vi sus milagros, escuché sus enseñanzas, aprendí de sus parábolas. Es mentira que lo acompañé en cada una de las señales que hizo. Es mentira, yo no estoy asociado con él. Amado, ya no era solo esconderse, negar que lo conoce, sino negar la verdad de que era su discípulo. Ya no estamos tratando con el asunto de que se lo conoce, sino la verdad. La verdad. Esta es la segunda negación directa. El negar a Jesús que estuvo con él, ¿sabes qué es lo que significa? Es hacerle a él un mentiroso. Es hacerle mentiroso. Porque Jesús testifica con verdad quiénes son suyos, quiénes son sus ovejas, quiénes son sus discípulos, quién es su iglesia. Jesús testifica que Pedro era su discípulo. Y cuando tú y yo mentimos que no somos de él o que no somos cristianos, pecamos doblemente. Por mentir y por hacer mentiroso a Dios. Amados, a veces pecamos mintiendo de esa manera cuando nos avergonzamos de ser cristianos. A mí me ha pasado que luego de repente escucho ahí entre los jovencitos, ah, ¿tú eres cristiano? No, ¿cómo crees? No, no. Con tal de no perder la amistad, la relación, la confianza con otros muchachos. Lo he escuchado incluso de mi propia familia, hablando en la carne, parientes que son cristianos y se avergüenzan de Cristo. No, yo no soy tan cristiano, no soy tan ortodoxo, tan apegado a la doctrina. No, yo te puedo recibir como tú quieras. Mentimos, amada familia. ¿Y sabes por qué este asunto es muy grave? Porque llevas el nombre y el testimonio de Cristo en ti. Llevas el nombre y el testimonio de Cristo en ti a todas partes. Y si tú dices, yo no soy de Cristo, no dan cuenta. Mientes y haces a Dios mentiroso. Versículo 59. Pasara como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Dice, otro insistía diciendo, ciertamente. Esta declaración tiene la idea de que ahora Pedro era el tema de conversación en la fogata, y si lograban reconocerlo como uno de los seguidores de Jesús, porque ya van 2 veces que gente se le acerca y dice, ¿no eres su discípulo? Ya la gente estaba hablando de él. En Juan 18, 26, dice que quien lo identificó fue un testigo de cómo Pedro hirió a un hombre, ya saben, el corte de la oreja, Marco, y lo había visto en el huerto de Getsemaní. Y aunado a ello, lo identificó como Galileo. En Mateo 26, dice que tu manera de hablar te descubre, tu manera de hablar te delata. ¿Qué quiere decir? Refiriéndose a su acento, a su manera de hablar. Porque eran regiones distintas, tenían pronunciaciones distintas, aunque hablaban el mismo idioma hebreo. Podemos verlo de una manera de como regionalismos o morismos de cada región. Dice el versículo 60. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Ahora sí, ya nos adentramos a la tercera negación directa. Dice Mateo 26:74, Mateo 26:74, lo dice mucho más gravemente. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre. Amados, Pedro maldijo a Jesús. Pedro maldijo su asociación a Jesús. Usó el nombre de Dios en vano. Yo lo juro que no tengo nada que ver con este hombre. A estas alturas, ¿cuántos pecados puede cometer uno en aras de negar a Cristo Jesús? ¿Cuántos pecados puede cometer uno para no ser descubierto y asociado con Cristo? Jesús dijo, tú lo recordarás en Lucas 12:10, y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Por pura misericordia de Dios no llegó al punto de blasfemar contra el Espíritu Santo y que todavía sería perdonado por maldecir o hablar mal contra Jesús. Amados, y aquí llegamos a este punto en que el gallo cantó por segunda vez. Y es aquí donde viene el verdadero drama de Pedro. Qué triste, amada familia, es negar a aquel que nos dio todo. Qué triste es negar a aquel de quien recibimos misericordia y que estamos mucho mejor de lo que merecemos. Porque, amados, imagínate, 6 negaciones, 3 a través de sus hechos, 3 a través de sus palabras, rechazando a Jesús. Cuando Jesús estuvo a su lado, cuando Jesús le dio revelación del Padre, cuando Jesús le dio a conocer el Evangelio, cuando Jesús le dijo: yo te haré pescador de hombre. Cuando Jesús lo recibió como uno de los primeros, de los 3, junto con los zebedeos. Cuando Jesús lo buscaba para cuando necesitaba oración. Tanta atención de Cristo Jesús hacia un discípulo. Y la cosa que Él hace es: no te conozco. No te conozco. Pero ¿sabes algo? Y lo hablaremos un poquito más adelante, pero tanta misericordia tiene Cristo de Pedro que Él murió por él en la cruz del Calvario. Tanta misericordia tiene Dios de Pedro que llevó sobre sí mismo el pecado de todas sus negaciones, de toda su maldición, de todos sus perjuros, de todos sus rechazos, de los comentarios que dice: yo no lo conozco. De todas sus obras, hechos, lo llevó en esa cruz del Calvario. Así como llevó sobre sí mismo todos nuestros pecados. Porque Pedro merecía la ira de Dios. Y tú y yo también lo merecíamos. Justamente debíamos ser castigados juntos con Pedro. Pero la bondad de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, toda sabiduría, fue extrema. Y valga la redundancia, hasta lo extremo. Cristo Jesús murió por nosotros, amados. Y eso que tú y yo no siempre estamos conscientes de cuántos pecados hemos cometido. Y ahorita, tan solo ese momento, esas pocas horas, ¿cuántas cometió Pedro? Y sin embargo, hemos sido recibidos a gracia. para no ser consumidos en la ira, para no ser consumidos en el infierno, para no ser consumidos en la condenación eterna. Hemos recibido misericordia por la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Estamos mucho mejor de lo que nosotros merecemos, amados. Es muy fácil señalar a Pedro. ¿Pero qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Qué de nosotros? Versículo 61. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Aquí se nos dice cómo, aquí no se nos dice, perdón, cómo es que apareció de repente el Señor Jesús en la escena. Fue algo como sorpresivo. Lucas lo introduce como una manera de sorprender a Pedro en infraganti, con las manos en la masa, sorprendiéndolo en el acto del delito, en el acto del crimen, como si lo hubiera visto todo desde que comenzó la última negación. De acuerdo a Juan 18:24, se había terminado el juicio contra Jesús en casa de Anás y lo estaban llevando a casa de Caifás. Y es posible que en el camino fue cuando se encontraron Pedro y Jesús. Ahora, no sabemos cómo el Señor Jesús miró a Pedro específicamente. El texto no nos lo dice tan literalmente. De acuerdo al original griego, la palabra miró significa una mirada de interés, una mirada de amor o de preocupación. Eso es lo que señala el original griego, y podemos inferir por el contexto de lo que describe el autor, es que tal vez la mirada de Jesús fue de amor y fue de preocupación. La mirada de Jesús fue algo así como: ¿ves, Pedro? Te dije que tú eres débil. Te dije que tú me ibas a traicionar. Te dije que tú me ibas a negar. Te lo dije porque estoy preocupado por ti. Fue una mirada de tristeza, tal vez, al presenciar el pecado y la debilidad de uno de sus discípulos más amados. Pero realmente no era algo que lo tomara por sorpresa, porque él ya lo sabía todo. Ya se lo había dicho de otro modo. La mirada de amor de Jesús le dio convicción de pecado. Porque cuando se encontró esas miradas entre Jesús y Pedro, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro? Se acordó de la palabra que Jesús le había dicho que lo iba a negar. Fue una mirada también que le traía convicción de pecado, no solo por haber negado al Señor, sino también del orgullo que lo hizo pensar que nunca, nunca, nunca lo iba a negar. Sacó a luz toda su arrogancia, sacó a luz todo su orgullo y su soberbia. ¿Sabes? Tal vez te ha pasado con las personas que amas. Te duele cuando ellos pecan contra Dios. Hasta te sientes más resignado que decepcionado. Pero no dejas de preocuparte y amarlos. Solo deseas que Dios obre en ellos. Dice el texto: y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: antes de que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. La cita completa está en Marcos capítulo 14, versículo 30. Marcos capítulo 14, versículo 30. Dice: y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Ya vimos que en la primera negación cantó el gallo, la primera vez. En la tercera cantó el gallo, segunda vez. Dice un comentarista, Fitzmyer: la triple negación de Pedro llegaría tan rápido que un gallo no sería capaz de cantar más de dos veces. Esta fue la palabra que Pedro recordó para consumar su desgracia. He aquí el discípulo que tuvo la arrogancia, la altivez, el orgullo, la soberbia de anunciar delante de todos que él moriría por causa de Cristo Jesús. Pero lastimosamente él sucumbió a la tentación. Él sucumbió a la debilidad. Él sucumbió a su propio pecado. Jesús le advirtió a Pedro cuando se dormía en Getsemaní por causa de la tristeza. Velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Es débil. Pedro se durmió espiritualmente, confió en sus propias fuerzas, no en el poder del Espíritu Santo. Se entregó a su propia soberbia y eso le acarreó consecuencias. Fue tentado en negar a Jesús y cayó por su propia arrogancia. Fue su soberbia lo que cayó por su propio peso. Es por eso que Proverbios 16, 18 dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez o arrogancia del espíritu. El orgullo que precede a la caída. De hecho, podríamos decir que Pedro fue peor que el propio Judas. ¿Por qué? Porque Judas simplemente fue hipócrita, abrazó al maestro, le dio un beso, maestro, y lo entregó. Pero no, Pedro fue directo. Y sin rodeos lo negó. Y no solamente lo negó, en palabras 3 veces, en actos 3 veces. Y a este punto tú y yo podríamos pensar, no, Pedro, ya, no tiene remedio. Es un caso perdido. ¿Cuál fue la reacción de Pedro al ser descubierto por su maestro? Ahí lo dice el versículo 62. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró con amargura. Fue descubierto. Entendió su pecado. Entendió su soberbia. Y puede ser que cuando llora amargamente se haya arrepentido. Porque 2 Corintios 7:10 dice que el arrepentimiento es tristeza según Dios. Cuando eres convencido por Cristo Jesús a través de su Espíritu. Pero hay un detalle aquí. Dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. No dice nada acerca de que le pidió perdón a Jesús. No dice nada de que él se abrazó a los pies de Jesús. No dice nada acerca de que él se entregó a Jesús. Nada. Fue descubierto. Jesús le señaló su pecado. Y huyó de esa casa con toda la amargura de haber cometido su pecado. Amados, cuando eres confrontado por tu pecado, es lógico que tú te sientas indigno. Todos somos indignos, obviamente. Pero ese sentimiento, esa carga de la amargura que tenemos por causa de nuestro pecado, nuestro dolor, Señor, no debería llevarnos lejos de Jesús. Nos debería llevar a los pies de Jesús para rogarle misericordia, para pedirle perdón, para buscarle su gracia, para pedirle que lo levante. Aunado a todo esto que vemos, que Pedro lo negó con sus actitudes, seguir de lejos a Jesús, asociarse con sus enemigos, guardar silencio, y lo negó 3 veces en su palabra, de conocer a Jesús, de que es mentira, de que era su discípulo, y que incluso maldijo y juró en vano relacionarse con él, y de su origen galileo. Se agrega otra cosa: menospreciar la fidelidad del Señor para con su discípulo. Que es el punto que acabamos de ver hace un momento. pero también lo hace al no recordar algo muy importante. Porque Pedro recordó la palabra de Cristo sobre su traición, pero él no recordó la otra palabra que promete su restauración. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 22, ahí en versículos 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás les ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Nótese que la promesa de restauración es antes que la profecía de sus negaciones y traición. Ahora, fíjate cómo se dirige Jesús a Pedro. Simón, Simón. No le dice perro. Recordarás que el nombre de perro significa boca o piedrecita. El nombre de Simón es caña débil. ¿Saben lo que le está diciendo Jesús a Pedro? Simón, tú eres débil. Simón, reconoce tu debilidad. Reconoce que eres débil. Luego dice que Satanás pidió permiso a Dios para zarandearlos, zarandear el trigo. Ahora, no se refiere solo al apóstol Pedro, se refiere a todos los discípulos. El zarandear el trigo tiene la idea de sacudirlo, pero con el fin de sacar su grano o fruto. Dicho de otra manera, el zarandearlo como trigo es una aflicción necesaria. No solo eso, dice el Señor Jesús, pero yo he rogado por ti. ¿Qué significa? Que Cristo intercedió por la fe de Pedro, porque eso es lo que dice, para que tu fe no falle. Esto es hermoso. Cristo intercede por ti. Y algo que me maravilla es este hecho. Cristo intercede personalmente por Pedro. Y Él tiene memoria de cada uno de nosotros. Y Él intercede personalmente por nosotros. Esto es asombroso. Tal como dice Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús realiza su función de sumo sacerdote delante del Padre para interceder a favor de ti y a favor de mí. Porque para eso vino Cristo, para morir en lugar de nuestros pecados, para ofrecerse como sacrificio vivo, para ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y para que ese pecado no sea un estorbo en nuestra relación con Dios. Solo a través de Cristo Jesús tenemos comunión con el Señor. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, y por Él somos declarados justos. Aunque Satanás venga a acusarnos, Jesús es el que aboga por nosotros. Estamos vestidos de la justicia de Cristo Jesús. No hay pecado que nos condene, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús intercede por Pedro. Cristo Jesús intercede por ti y por mí. Eso es una promesa. Eso es una bendición que solamente aquellos que son atraídos al poder del Evangelio gozan, disfrutan, se deleitan y dan gracias. Y dice ahí, para que tu fe no falle. Dicho de otra manera, lo que sostiene mi fe no soy yo ni mi propia fuerza. Es Jesús quien sostiene mi confianza en el Señor. El Señor dice, vas a pasar por aflicciones, vas a transitar por pruebas. Pero mientras las atraviesas, yo sostengo tu confianza en mí. Y no conforme con eso, Jesús le promete a Pedro que él sería restaurado. Dice, una vez que haya regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús promete que Pedro regresaría a cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Fortalece a sus hermanos. Y de acuerdo a Juan 21, 16, pastorear a sus ovejas, a sus rebaños. Amados, si tú eres hija o hijo de Dios, tu llamado y tus dones son irrevocables. No por causa de ti, sino a pesar de ti y de tu infidelidad. El Señor sigue siendo siempre fiel. Él es siempre fiel. Su fidelidad es realmente grande, y más que grande, Él es eterno. Es invencible. Es inagotable su fidelidad para con nosotros. El Señor sigue siendo siempre fiel, y es su fidelidad la que sostiene su promesa en Cristo Jesús. Por mucho que tú digamos que Pedro pareciera que no tuviera esperanza, él tiene la esperanza en Cristo Jesús. Y por mucho que la promesa de Jesús de que Pedro lo negaría era verdad, también lo fue la promesa de que su fe no iba a faltar, no iba a perecer, no iba a desfallecer. Nada iba a truncar esa fe porque la sostiene Cristo. Si la sostuviera yo, fácil me derrumbo. No tengo fundamentos, no tengo esperanza, no tengo manera de seguir y de vivir en Cristo. Amado, no es por mí, ni es por ti, es por el Espíritu de Cristo obrando en nosotros. Él es quien intercede por nosotros y obra con poder. Obra con poder en nuestras vidas, amados. Pedro cayó, cierto, pero no se había perdido. Amado, amado, ora por tu propia vida y no confíes en ti. Ora por tu vida espiritual. Ora porque Cristo siga sosteniendo tu corazón, tu vida espiritual, tu alma, tu espíritu, tu fe. Ruégale gracia sobre gracia para contigo. Y aquí quisiera hacer una mención especial. Ora también por tus servidores y ministros. Ora también por tus servidores y ministros, porque recuerda que Pedro era llamado a abrir el reino de Dios por medio del Evangelio para inaugurar la iglesia en Hechos capítulo 2. Satanás está preocupado en hacer caer a los siervos de Dios. Satanás está preocupado en mostrarles todas sus debilidades y pecados y que caigan en la tentación, que caigan como fichas de dominó. Uno tras otro, para que no tengas esperanza, para que estés sumido en la amargura de tus pecados, de tus fallas, de tus fracasos morales y espirituales. Amados, oren para que nuestra fe no desfallezca cuando seamos desalentados por nuestros pecados personales. Oren para que no seamos estorbos, Dios nos libre de ser estorbo del Espíritu Santo cuando predicamos o ministramos. Oren para que no seamos, y Dios nos libre también, agentes o instrumentos de Satanás. Porque recuerden que cuando Jesús anunció su muerte y resurrección, Pedro le dijo, no lo permita Dios, eso nunca te va a acontecer, Mateo 16. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios. Nadie está exento de convertirse en un agente así. Nadie está exento de estorbar los propósitos de Dios. Amados, ayúdanos a orar porque tengamos temor de Dios. Tengamos temor del Señor. Y es que, amados, ni la iglesia, ni ustedes, ni yo estamos exentos de caer, de pecar, de fallar. Oremos, amada familia, porque todos somos débiles, pecadores y necesitados de gracia. No peques de menospreciar la gracia de Dios. Recuerda que su fidelidad es grande, inagotable, invencible. Y que Jesús intercede por nosotros. Él hace fiel su promesa. Y quiero concluir con este texto, para que Dios lo selle con tu corazón y el Espíritu Santo lo grabe en lo más profundo de ti. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Sígueme con tu vista. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse en nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Que sea la palabra del Señor la que obre en nosotros, para que recibamos misericordia y arrepentimiento, para que sigamos creciendo en conocer a Jesús y que nos dé la gracia para nunca, nunca negarle. Y confiemos siempre en que Él es fiel en sus promesas. A la gloria del Padre. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros hemos sido infieles, tú sigues siendo fiel. Señor, perdónanos si te hemos negado con nuestros hechos, con nuestras obras, con nuestras palabras. Perdónanos, Señor, si no hemos sido fieles a ti, si nos hemos avergonzado de tu evangelio, si nos hemos avergonzado de ti en algún momento, perdónanos en el nombre de Jesús. Y ayuda a nuestras debilidades, Señor. La verdad es que no somos nada sin ti. Señor, que aunque pequemos, recuérdanos, no alejarnos de ti, sino abrazar a tus pies, rogándote por misericordia, pidiéndote perdón, Señor. Danos temor de ti, para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor. Tú que eres nuestro fiel sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Confirma tu palabra y danos descanso y paz en tu justicia perfecta, en tu sangre preciosa, en tu vida derramada en esa cruz para perdón de nuestros pecados, en tu resurrección que confirmó tu justicia. Danos fe y esperanza en que tú sigues sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor, recuérdanos tu palabra, que descansamos en tus promesas, de que tú intercedes por nosotros a pesar de nosotros. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Convéncenos del pecado. Llévanos a esa tristeza según Dios, concédenos arrepentimiento, pero Señor, arrójanos delante del trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno auxilio. No somos nada sin ti, Señor. Guárdanos de todo mal, guárdanos del maligno que nos quiere zarandear. Guárdanos, Señor, de negar nuestra fe a través de nuestra vida, nuestros actos y nuestras palabras. Que el estandarte del Evangelio sea lo que esté enfrente de nosotros y lo proclamemos con toda valentía en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu obra en la iglesia. Gracias por tu fidelidad y misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos, nuestro amado Señor. Amén y amén.